Bueno, decíamos recién en la apertura, cuando hablábamos del escándalo de corrupción, pero aparte de abandono por parte del Ministerio de Capital Humano que ha perpetrado a nivel nacional, que también tiene un impacto en Mar del Plata. No quisimos meternos mucho en eso porque decíamos que la primera nota tenía que ver con eso. Bueno, y desde el CDR hay, de alguna manera, dado a conocer cómo impacta el tema de los alimentos no entregados por Sandra Petovelo en nuestra ciudad. Para charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Pato Coronel, co-trabajadora del CDR, delegada de ATE. Pato, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buen día. Gracias por visibilizar esto. No, por favor. Déjame en primera instancia ir por el otro lado, por lo humano, si se quiere. Ustedes están laburando, están en el CDR, para los que quieran ir, con las respuestas que se imaginan que puede llegar a darle las compañeras y compañeros que están laburando ahí, pero sin una respuesta más alta, por decirlo de algún modo. ¿Está yendo va gente a buscar comida, Pato? Sí, la verdad que va gente. La semana pasada recibimos 3 comedores, por ejemplo, como se enteraban de esta situación, de que iban a entregar, llegaban a ver si nosotros teníamos alguna novedad más, si íbamos a hacer alguna entrega nosotros desde el centro de referencia. Van muchas personas individuales, más allá de los comedores. Hay personas que están necesitando un montón de alimentos y antes sabían que iban al centro de referencia y se los podíamos otorgar, entonces cada tanto caen personas para poder averiguar estas cosas y bueno, nosotros no tenemos respuesta más que algún contacto de los comedores, de poder decirle en qué barrio vivís y tratar de orientarlos en un comedor que sabemos que todavía funciona y que le está poniendo el cuerpo a esta situación. Imagino que esto se va a intensificar, esto de que la gente vaya a ver si pueden darle alguna respuesta a partir de lo que ha pasado en el fin de semana, ¿no? En donde la justicia obliga, más allá de que desde el Ministerio no hagan caso, a repartir esa comida. Me imagino que la gente irá y dice, serán ustedes los encargados de repartirla. No, porque este gobierno, como en su momento anunció el cierre de los centros de referencia y la verdad que lo han vaciado de política y han despedido a la mitad de los trabajadores, también anunciaron que ese reparto de mercadería va a ser a través del ejército. No tienen en cuenta los centros de referencia para poder hacer la entrega. Claro, cuando se habla de este entramado que funcionaba perfecto y demás para repartir la comida y que los agarra el gobierno en el medio de una encrucijada porque no sabe cómo hacerlo, se habla de esto, ¿no? Quienes repartían, ustedes se encargaban de repartir la comida, por ejemplo, en Mar del Plata. Sí, nosotros nos encargamos de eso, de hacer los relevamientos de los comedores. Tenemos el RENACOM, que es el registro de comedores comunitarios, comedores y merenderos. Entonces nosotros a través de ese registro y las personas que lo solicitaban, nosotros hablamos de 260 comedores que recibían asistencia directa de desarrollo social, pero hay más comedores y merenderos que por ahí reciben asistencia de otros lugares, de iglesias, del banco de alimentos, que trabaja muy bien, bueno, de otros lugares, ¿no? Nosotros con esos 260 comedores teníamos los relevamientos y sabíamos cuántas personas asistían a cada comedor, por eso hablamos de 33.000 familias que hoy también están a la espera de ese plato de comida que se les garantizaba desde el desarrollo social. Son 33.000 familias, no personas. Sí. O sea que, y lo que sabemos que también es que esa demanda fue en aumento desde diciembre a esta parte. Hoy no tenemos el relevamiento porque ya no nos permitieron entregar más alimentos y no pudimos hacer pedidos, pero sabemos que fue en aumento porque la crisis económica impactó de lleno en los sectores más populares de nuestra ciudad, entonces seguramente ahora hay muchos más. Sí, también imagino, Pato, y te invito como a pensarlo juntos y juntas, aparte de eso, también lo que hay es que el número de comedores ha bajado, pero no porque no existan, sino porque al no tener comida, el comedor deja de existir. El fundamento más importante del comedor es la comida para poner en la olla. Sí, seguramente, pero igual hay muchos comedores que tratan de seguir poniéndole el cuerpo y buscando donaciones y poniendo a los compañeros y compañeras desde sus bolsillos con una militancia muy, muy solidaria, sí, de poder seguir solventando, porque realmente, como te digo, la demanda va en aumento. Entonces, en estos contextos de crisis también surge la solidaridad de los vecinos y las vecinas y se abren cada vez más, al contrario, comedores, merenderos en lugares muy chiquititos, en los comedores de las propias viviendas, para tratar de dar respuestas a una demanda que está creciendo lamentablemente porque la crisis económica está calando muy profundo en los barrios más populares. Seguro, seguro. Pato, contame un poquitito, cuando ustedes escuchan esto de los comedores no existen, eran comedores fantasmas y demás, sabiendo que ustedes conocen, que los han recibido habitualmente, que son los que le daban la mercadería y demás, ¿qué es lo que se pasa por la cabeza? No solo recibido en nuestro centro de referencia, yo digo que los trabajadores y las trabajadoras del centro de referencia somos los que más conocemos Mar del Plata, porque hemos estado en cada rincón de nuestra ciudad, lugares y barrios donde no va nadie, no va ningún funcionario municipal, no va ningún concejal, estuvimos los trabajadores del centro de referencia. Entonces, sabiendo y conociendo a fondo cuáles son los comedores, cuáles son los merenderos, dónde está cada compañero y compañera revolviendo la olla, nos da mucha bronca, mucha impotencia, como todo lo que está, todo lo discursivo y las políticas que está llevando adelante este gobierno. Uh-huh. ¿Cómo está impactando en la gente, crees vos, todo esto que está pasando? Yo recién, cuando abríamos, decía que una de las cosas que había llegado el gobierno con pecho inflado es a terminar con líneas de corrupción y demás. Bueno, a los 5 meses de gobierno le cae un hecho de corrupción, a mí me parece que doblemente agravado. Uno por el hecho corruptivo, pero fundamentalmente porque es la comida de los pibes y las pibas. ¿Cómo crees vos, conociendo un poco el paño, conociendo mucho el paño, que puede llegar a impactar en la gente esto que ha pasado? Yo sigo teniendo esperanza en la gente y que de a poco ese apoyo popular, porque es la verdad que lo tuvo, porque obtuvo el 56% de los votos, se está volviendo en contra del gobierno, porque vinieron con ese discurso de atacar a la casta, de anticorrupción, y al final termina estallando que las castas son siempre lo mismo, los apellidos que hoy nos gobiernan son siempre los mismos, los Menem, los Caputo, Bullrich, Schwarzenegger. En esto de que renunció De la Torre, se destapó que había 150 cargos nombrados intermedios, esos son los verdaderos ñoquis, no los uh-huh. trabajadores y trabajadoras que le ponemos el cuerpo todos los días. Y yo creo que la gente de a poco tiene que ir tomando conciencia de esta situación y visibilizar. Esto es nuestra tarea ahora, ¿no? Para poder claro. que la gente empiece a tomar conciencia de lo que votó, abrazar a estos que votaron este gobierno, que hoy están arrepentidos, y militar el doble para que esto no siga sucediendo, que no se profundice mucho más en el tiempo. Recién ahí al pasar decías algo que es súper interesante, ¿no? Habiendo dejado tantos trabajadoras y trabajadores fuera de sus lugares de laburo, en los CDR fundamentalmente, por eso estamos charlando, aparecen a la vuelta de la esquina 150 nombramientos de personas que eran amigas de otra persona, que jugaban al rugby, que pertenecían a un colegio de un estirpe importante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también da mucha bronca. Sí, más vale porque después los perseguidos, los estigmatizados somos nosotros, somos los laburantes que cobramos sueldos miserables, que le ponemos el cuerpo a la política pública, que tratamos de dar una respuesta a la gente. Seguro, seguro. Pato, la última, agradeciéndote la generosidad de habernos atendido. Contame... Si llegar los alimentos a Mar del Plata, ¿ustedes tienen alguna orden, algo para poder accionar en torno o no nada? No hay nada para hacer, digamos, de parte del CDR. Nadie se ha comunicado con nosotros. Claro. Renunciaron todos los funcionarios que estaban con De la Torre, así que ahora ya no tenemos ningún canal de diálogo abierto para poder hacer algún reclamo, para poder decir esto. Nosotros queremos saber quiénes entreguen, porque nosotros conocemos quiénes son los comedores, quiénes son los merenderos, quiénes son los vecinos que están esperando un plato de comida. Pero no nos han comunicado nada y siguen las internas allá a nivel central con los funcionarios que renunciaron y que no atienden tampoco ni a los gremios ni a los trabajadores. Claro, hay algo que decís que está bueno, porque lo pensaba yo el fin de semana, ¿no? Me imaginaba un camión del ejército cargado de comida y dice, bueno, ¿y ahora qué? Porque no debe saber ni dónde hay un comedor, ¿no? El que maneja el camioncito. Sí, tal cual. Pato, saludo a todos los compañeros y compañeras, que se los escucha que están detrás, que están poniéndole el pecho a la manutención del CDR abierto como todos los días. Abrazo inmenso. Abrazo para vos también. Gracias. No, de nada. Ahí pasaba Patricia Coronel, trabajadora del CDR, que es el centro de referencia. ¿Vieron cuando decían, yo ahora le voy a leer el comunicado que daban a conocer, que desde la delegada de ATE y del CDR, decía que, ¿vieron cuando se dice esto de, che, había algo que estaba armado y que funcionaba bien para repartir el alimento. Digo, al haber desarticulado todo eso, quedó en la nada Nisman, ¿no? Quedó en la nada misma. Es decir, no hay manera de poder afrontar repartir los alimentos si no volvés a las estructuras que vos mismos rompiste. Esas estructuras son los CDR y son las organizaciones sociales, ¿no? Digo, es una especie de conjunto de los dos lados. Digo, el CDR hay trabajadoras como Pato y como un montón de gente más que saben dónde están los comedores y cuando llega el alimento le llamaban a Pablo, a José, a Fernanda y a quien sea, che, mirá, llegó el alimento acá, vénganlo a buscar. Uy, no tengo... Bueno, vemos cómo hacemos para hacérselo llegar nosotros. Lo decía la propia Pato reciencito, esto de nadie conoce la ciudad como los trabajadores del CDR porque caminamos los lugares que nadie camina en los barrios de Mar del Plata. Eso por un lado, y por otro lado es imaginarse. No es... A ver, lejos está de ser un reproche al ejército porque uno hasta entiende que el ejército no sepa qué. Digo, pero imagínate un camión del ejército llegando al no sé, a donde llegue la comida a Mar del Plata, que lo manden por encomienda. Lo van a mandar por alguna empresa privada, seguramente. Bueno, va el camión del ejército, le llenan el camión de mercadería y el camión del ejército, bueno, ¿y ahora dónde voy? ¿Dónde esté? ¿Qué sé? Ponés el Google Maps, comedores comunitarios. Y ahí salís y vas a recorrer los diferentes comedores comunitarios, perdón. Digo, no hay forma. Si no tenés a alguien que conozca y que sepa que tenés que ir al barrio La Herradura, que tenés que ir al barrio Autódromo, que tenés que ir al barrio José Hernández, al barrio Belgrano, a Belisario Roldán, y dónde está cada uno de los comedores en cada uno de los barrios, que no podés dejar de mirar a lugares por ahí más alejados, en donde hace un tiempo largo que no está llegando nada de nada de nada, y que la situación es mucho más compleja que en algunos comedores de otro lado. Digo, si no tenés ese panorama armado, digo, no podés repartir los alimentos, porque no es solamente, ojo, que esto es importante, no es solamente cargar 1.000 kilos de alimentos en un camión y llevarlos y entregarlos, digo, es saber a dónde, es saber qué, en dónde, es saber qué, en dónde y cuándo, es saber a quién. Digo, hay muchas cosas más que solamente cargar el alimento en un camioncito y entregarlo. Bueno, te leo el comunicado que daban a conocer desde el CDR y por lo cual hacíamos la nota con Pato Coronel. Alimentos no entregados por Petovelo, ¿cómo afecta a Mar del Plata? En los últimos días estalló en el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Petovelo, el escándalo por los alimentos que no son entregados a los comedores. La renuncia de la Torre y varios funcionarios intermedios fue la consecuencia de la desidia que maneja el Gobierno Nacional. En el medio, miles de comedores en todo el país esperan poder recibir alimentos para solventar una necesidad básica. En un contexto de crisis económica que se profundiza, la demanda alimenticia va en aumento constante. ¿Cómo afecta esta situación a Mar del Plata? En la ciudad, hasta diciembre del año 2023, había más de 260 comedores que recibían por parte del Ministerio de Desarrollo Social alimentos. Estos comedores pertenecen a organizaciones sociales, iglesias, ONGs, asociaciones civiles, etc. Los cuales, como pueden y aún siendo estigmatizados, tratan de seguir garantizando el alimento a la comunidad más castigada, la gran mayoría de estos espacios ubicados en los barrios más populares de nuestra ciudad. Voy a hacer un puntito acá, porque quiero resaltar esto que dice el comunicado de que como pueden, están tratando de seguir solventando y teniendo el comedor abierto. Me pasó de ir a un comedor y que lo que hacen es salir a buscar por el barrio. Digo, cuando ven que tiene la alacena vacía, van al almacenero de la esquina y le dicen, don Fernando, no le sobran, y le dan dos paquetes de fideos. Van al del otro lado y dice, no le sobra, y le da dos purés de tomate. Va al de enfrente y dice, no le sobra, y le da, no sé.